Radioemisoras Nuevo Mundo y Productora Nueva Santiago presentan Aldea Local. Toda la música, toda nuestra música. Versión 1.5. Iniciamos Aldea Local. Echen a andar su grabadora o búsquennos en archive.org. Comenzamos el capítulo de hoy de Aldea Local con la banda Plan de la Aldea de Santiago y el tema Quién sabe más sobre Plan en myspace.com/noesperesmás. Y después Capitales de la Aldea de Concepción con el tema Tendría que aprender más sobre Capitales en myspace.com/capitalesconce. Acero candente al rojo vivo de calor. Muero sin tu amor. ¿Sabes qué pasaría si mañana sale el sol y nace una flor y me muero de tristeza? En el capítulo de hoy de Aldea Local vamos a estrenar una nueva sección que se llamará Memoria Local. Memoria Local rescatará todas aquellas bandas o grupos que son imprescindibles. Imprescindibles según nosotros y según Pablo San Martín, quien está a cargo de la sección. Adelante. Hola amigos, mi nombre es Pablo San Martín. Bienvenidos a esta nueva sección en Aldea Local. Creo que hay bandas que deberían existir por siempre. Ya sé, ustedes me dirán que el paso del tiempo, que todo lo que empieza a determinar, que lo que sube tiene que bajar, y todo ese cúmulo de malditos lugares comunes, de clichés y bravatas de media voz que tanto nos gustan aquí en Chilito. Basura. Hay bandas que deberían ser para siempre. Deberían ser como postales eternas que se transforman en verdaderos tatuajes que quedan indelebles en nuestros corazones. Tengo grabadas esas bandas. Las tengo nítidas en mis recuerdos, esos primeros recitales de Pánico y Chancho en Piedra en el anfiteatro de Ochanaría, esa primera venida de Ataque 77 cuando Ciro no tocaba la guitarra, esa vez que los prisioneros cerraron la campaña del No en el Parque O'Higgins, o la única vez que Flema tocó en el Monumental, cuando Ricky gritó a todo pulmón, bienvenidos al infierno. ¿Se acordarán, no es cierto? Son muchas bandas, muchos recuerdos. Por eso, para ir pelando como corresponde este chancho rockero, me voy a remitir a las bandas chilenas y que desgraciadamente ya no se encuentran trabajando permanentemente. Me voy a remitir a esas bandas nacionales que tal vez nunca más podamos ver, salvo en alguna fea grabación de VHS más carreteada que un músico chileno de vacaciones. ¿Y por qué lo hago? Por ocio, por nada. Porque sí, tal vez porque vale la pena recordar, dejar el registro particular de uno de esos que, como tú, que estás escuchando, se levantó feliz un día en la mañana y partió temprano a hacer la cola para entrar a un buen recital, en esos tiempos en que las bandas chilenas no tenían lo último en instrumentos y sonido, pero, y esto te lo juro, dejaban en el escenario el alma y tocaban como si en eso se les fuera la vida, tu vida, mi vida, las de todos. Ah, dejen tomar un poco de aliento. Me costó un poco decidir de qué banda hablar en esta primera entrega. Se me venían a la cabeza varios nombres, para mí emblemáticos, pero fueron los mismos locutores de este programa quienes me aclararon las dudas, cuando la otra noche, como a las 2 de la mañana, parece que no soy el único que se amanece pegado a la pantalla, me enviaron un video de Los Morton. Los Morton, cuando nombro en voz alta esa palabra, me emociono. Los tenía olvidados y me disculpo, porque Los Morton fueron desde su primer disco un paso adelante en la escena nacional. En ese tiempo, a algunos les molestaba que llegaran a sus tocatas en auto, porque para algunas personas los artistas tienen que andar siempre jodidos y mendigando. Pero Los Morton no estaban para esas cosas. Su sonido impecable en discos y en vivo, el mensaje puntiagudo de sus canciones, que aún si las escuchas hoy en día causan incomodidad, el desplante escénico de sus integrantes, en fin, toda la potente ecuación matemática y rockera que daba como resultado la unión de sus integrantes se resumía en una tremenda entrega en vivo. En algo que no te dejaba, como pasa mucho hoy en día, como si nada. No, Los Morton era música que no podías escuchar sentado tomándote una chela. Los Morton era música que mirabas pegado al escenario, que vacilabas corriendo de un lado a otro o chocando con cuanto Morton adicto hubiera a tu lado. Discos como Santo Remedio, Seductor Quad y Arriba de la Pelota se han quedado grabados en los sentidos de una multitud de fanáticos que incluso tendrán la suerte de volver a verlos juntos el próximo año. En los buenos viejos tiempos, la banda se componía de Max Morton en voz y guitarra, Keco Morton en la voz, Pelado Morton en el bajo y coros, y Harry Morton batería. También después se reunió Larry Morton en guitarra y en algún tiempo el DJ Head Factory. Tengo una imagen grabada en la mente, una tarde de verano del 95, me acuerdo, cuando Alerce lanzó a varias de sus nuevas bandas en un tremendo recital en el Club Central del Nacional. Esa tarde, mi polola, mi ex polola de aquellos tiempos, me había mandado al infierno, por lo que por supuesto me emborraché hasta el fondo. Llegué al curso temprano a hacer la cola. Y sí, ella tuvo razón, terminé en el infierno esa noche, ese infierno que es el paraíso de los rockeros, triste, sin esperanza, borracho, y sobre el escenario Los Morton tocaban cocaína. Apuesto a que tú tienes tus propios recuerdos. Salud por eso, salud por Los Morton. Thank you. estamos engañados en un mundo dominado por desgraciados. Hablemos en primera instancia de la TV, que nos intoxica día a día con mentiras, viejito. Nadie ama ni odia como en la tele. No hay minas como en la tele, ni siquiera nadie tira como en la tele. ¡Qué amor! ¡Mentira! ¡Qué odio! Mejor. Los políticos, por ejemplo, ¿quién salva? No son más que un puñado de sucios, corruptos, cocainómanos de alcurnia, que como cualquier mercader de hoy en día, no piensan más que en su pellejo y de cuánto ganarán lucrando con la vida de los demás. ¡Desenamor! ¡Mentira! ¡Parlamento! ¡Mentira! ¡De justicia! ¡Mentira! ¡En el gobierno! Thank you.

europea ha sido muy buena a la música, al ritmo y a la temática que nosotros hacemos. Tengo que hacer notar que son festivales que tienen todo un sentido en lo político, en lo social, en lo ecológico. O sea, son festivales que tienen sentido y razón, ¿no? No son festivales solamente de música, también de temas políticos y temas ecológicos y sociales. También visitamos Aucha de nuevo, donde ya hemos pasado muchas veces, y los lugares de siempre nos recibieron muy bien. Estuvimos nuevamente en Branau, que es importante para nosotros porque es la ciudad donde nació Hitler, así que cantar ahí es como un buen exorcismo para la música que nosotros hacemos. La respuesta también fue muy buena, a pesar de que había un festival de la cerveza que es bastante llamativo para los austriacos. Topamos con la Copa Europea también, pudimos ver cómo funcionan los fanáticos del fútbol europeo en Austria. También vimos algunas manifestaciones, participamos de algunas manifestaciones importantes. El año pasado nos tocó una manifestación anti-Bush y este año estaba también manifestaciones contra Condoleezza Rice, que andaba por ahí dándose una vuelta. Estuvimos visitando también Viena de nuevo. La gira en general fue muy buena en términos de público, en términos de la música nuestra y en términos de la respuesta de quedar nuevamente enganchado a una onceava fecha europea en el próximo año, en el 2009. Hicimos algunos conciertos con chilenos también. Chilenas están ahí en Amsterdam, hicimos un concierto muy bonito, estuvimos en Gothenburg también. En esa gira, la verdad es que nos pudimos nuevamente sentir muy entusiasmados por lo que hacemos, porque es un público nuevo, un público que nos está recién conociendo y un público que va creciendo también, lo que significa que en términos globales también sentimos que hay un trabajo, un mejoramiento en lo social, un crecimiento en lo político y también los temas que tienen que ver con el medio ambiente. Está muy fuertemente tratado en Europa. Así que sentimos que hay un trabajo grande en los países que visitamos, que también funciona en Chile y que hay mucha banda con Latinoamérica, de una gran cantidad de europeos. Hay una simpatía por lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, en Ecuador. Estuvo una vuelta así bastante bonita hacia mirar el continente latinoamericano como una alternativa de cambio, una alternativa de una revolución de ideas que para nosotros es muy importante sentirla y poder proyectarla también a nuestra vuelta a Santiago de Chile y a las ciudades chilenas. Junto con ese aire que nosotros sentimos en Europa, en la Europa que nosotros visitamos, la que va a los conciertos nuestros, a los conciertos de los festivales donde nosotros fuimos, el interés importante por oponerse al sistema de una dictadura del dinero, o el neoliberalismo, o el capital. Dentro de esos temas también está la preocupación por todo el asunto mapuche y la defensa que hace el pueblo mapuche de sus derechos y su lucha. Eso también es súper importante en el público europeo y canadiense que topamos, además de los chilenos que están, las chilenas que están ahí dispuestos. Es una preocupación que también es nuestra acerca de cómo avanzar ese reconocimiento por los pueblos originarios y también su recuperación de sus derechos sobre sus tierras, sobre su manera de gobernarlas también. Así que eso es otro aspecto que a mí me gustaría que quedara súper bien claro. Que todos los temas en realidad fueron tocados, el tema de los derechos humanos, el cambio de sistema en Chile, de un sistema que tenga mucho más realidad en términos de participación de las personas, y que el sistema neoliberal o capitalista o la dictadura esta, el dinero que estamos viendo, nos deja seguir creciendo. Ya la mariposa no está volando en torno de mí, sin su ternura que hacer, hay que luchar por vivir, sin su ternura que hacer. Acabamos de escuchar el tema La Mariposa, de Sol y Lluvia y el conjunto folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Continuamos entonces con la entrevista a Amaro Labra de Sol y Lluvia. Y respecto de haber pasado por Canadá, después de 20 años de haber tocado allá, ¿qué diferencias encontraron? En realidad fue bastante impresionante llegar a Canadá después de 20 años. La impresión así de la ciudad, del impacto de lo que era Canadá como una potencia económica, me pareció personalmente que era de menor impacto. O sea, me pareció que estaba como venido a menos Canadá con respecto a hace 20 años atrás. También los niveles de organización de los chilenos bastante más bajos que en el 88, a pesar de que fue bastante gente a los conciertos. Los conciertos fueron muy, muy emocionantes. Había gente que ya iba viviendo muchos años fuera de Chile. Sentí que la fuerza esa que nosotros proyectamos de permanecer insistiendo en el cambio del sistema por el que se rigen nuestros países es bastante importante. Tuvimos momentos muy bonitos en Canadá, en Toronto y en Montreal. La gente que nos recibió portó increíblemente bien con nosotros. Estuvimos viviendo en casas de chilenos repartidos. Esa fue la única parte de la gira donde nos fuimos juntos. Tuvimos diferentes casas, pero eso es importante también para descubrir cómo se vive realmente. Esa es la diferencia. Yo igual siento que estaban como volviendo a interesarse a trabajar más potentemente por Chile. Estaban un poco desganados, un poco sin mucho ánimo en el asunto de trabajar en Chile y trabajar desde allá. Yo creo que logramos despertar algún interés mayor en gente que es la que está trabajando allá. Yo creo que también abrimos la posibilidad de que otros grupos que están en la franja donde nosotros trabajamos, gente que no tiene acceso aquí a los medios de comunicación, también viajen a esos lugares. Dejamos un interés, eso, en la respuesta, después del concierto, de las solicitaciones, también de las discusiones que se dieron en términos políticos, en términos de cómo son las visiones que nosotros tenemos, que no son realmente las visiones de toda la gente, pero de una parte importante que representamos con nuestra música. Fueron buenas, fue en realidad una gira con contenido, ha sido siempre las giras nuestras, pero también de un feedback, de una vuelta de mano de la gente muy importante. Llegamos muy entusiasmados a seguir trabajando, con lo que es importante sentir después de 30 años, que son muchos años, haciendo lo que hacemos. Y eso se ha notado a la vuelta a Chile, que hemos tenido conciertos muy, muy potentes, muy fuertes. Estamos llegando a lugares bien pequeñitos, a lugares como, no sé, Tiltil, Andacollo. Es como viajar también a ciudades que se mueven con un sistema de emocional en las personas muy especial. Así que también vamos haciendo eso, mirando cómo se mueven las comunidades chilenas fuera, que son distintas en todas partes. En Canadá llevamos con buenos lazos que ahora esperamos poderlo seguir alimentando y hacer una ciudad bastante más fuerte. Dejamos buenos caminos abiertos en Canadá y en Europa. A propósito de la gira nacional que están haciendo ahora por sus 30 años, ¿cuáles son los conciertos que vienen? Sí, estamos esperando que pase un poco esta locura media paranoica que se da con el asunto electoral. Lo que sí estamos nosotros avanzando en preparar un concierto en enero en un concierto grande, un concierto masivo, y que tenemos claro los meses en que vamos a estar en la zona sur y la zona norte, que sería noviembre y diciembre, para terminar en enero ya con un concierto en Santiago a todas las comunas. Hicimos un concierto en San Joaquín que fue masivo, así hay cifras que hablan sobre 8.000 personas. Lo que es una convocatoria para una pura comuna bastante fuerte. Así que pensamos que sumando podríamos llegar a un número increíble de personas en un lugar de Santiago que estamos tratando de definir rápidamente en estos días. A continuación escucharemos a la banda Boca de Lobos de la Aldea de Valparaíso con el tema Olvidar. más sobre Boca de Lobos en myspace.com/bocadelobos.

Terminamos el capítulo de Aldea Local del día de hoy con la banda Versus Sentidos de la aldea de Viña del Mar y Valparaíso con el tema Tiempos Distintos. Más sobre Versus Sentidos en myspace.com/versussentidos. Claudio Gutiérrez y Pamela Gaete.